audio y ya tenemos enganchado a una figura de la opción mundial. Para él. Entonces, una vuelta, y ya salió el señor de la Comisión, el Moreno, de la Sociedad Americana, y ahora va a Martín haciendo su pelea, haciendo su cosa, se traban, se pegan, es durísimo lo que está pasando en el estadio de Nueva Jersey, donde Jorge William y Pablo Martínez están disputando el título de la Argentina. Sí, parece un calco de la primera pelea acá, realmente va a ser de mucha apreciación el combate cuando tremenda la izquierda de Tres Maravillas Martínez, pero Paul Williams dice sí, eso no es un intento de los humanos, ¿no? Y va a estar elegido, lo ha ofrecido, y va a estar de cualquier lugar para tratar de cazar a Martínez, y va jugando la cabeza, y va a Martínez que la tiene otra mano, y que la vuelve a partir de la cara, por el punto de golpe, se pega con todo un peleón realmente, están haciendo, se están castigando bruscas las manos, acá que tengan mejor respuesta a los físicos, mejor estado de la reserva técnica para ser el ganador, porque William está en el ¡no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, grande Martínez, un grande de verdad, grande campeón, a los campeones del mundo, que ha venido Estados Unidos, defendió su título, grande Maravilla Martínez. Sergio, buenas noches, antes que todo. ¿Qué tal? Buenas noches, una buena. ¿Pudiste escuchar algo? Escuché todo, sí, la verdad es que muy emocionante, ¿no? ¿Cómo emociona esto, eh? Bueno, nosotros, viste, en los pocos no somos HBO ni Golden, viste, pero lo hacemos de corazón. No, pero son argentinos, señor, son argentinos, ¿cómo no? No, excelente, la verdad que es muy bonito, la verdad que emocionante, madre mía. Y no le he oído eso. Y te queríamos, o sea, porque viste que siempre vos me ayudaron y dijiste, mira, mi sueño era que me anuncie Michael Buffer, y no, segundo, como te anuncié al principio de la pelea, primero, que te anuncie como sos el verdadero campeón del mundo. La verdad que en serio, ¿no? Es un sueño, la verdad, estoy viviendo estas cosas que son increíbles, vamos, que impagable todo lo que me está pasando, no es de loco, ¿no? Escuchar que Michael Buffer te presente, que te diga lo de New Champions, luego escuchar lo de Three Champions, wow, increíble, la verdad que una locura, hombre, es casi difícil de explicarlo, imposible de explicarlo, ¿no? Las sensaciones, los sentimientos. Vos sabés que acá en Argentina mucha gente quedó encantado, o sea, con todo, como fue la pelea y todo, y hoy me decía la persona, dice, parecía la estocada de un torero, o dice, un triple de Michael Jackson sobre la campana, que, sobre con la chicharra, porque fue ese bu que se viró en el estadio y vos con la cara como diciendo, tomá, te vi esa izquierda, ¿no? Sí, hubo como una fracción de segundo que hubo un silencio, ¿no? Fue tremendo, se escuchó el ruido, lo del golpe, se escuchó el impacto contra el suelo, y en ese momento la verdad es como que se congeló el tiempo por un instante. Una cosa de loco, no sé, la verdad. Es increíble, vamos, la sensación de ese momento es increíble. Ahora, yo hablaba con Gabriel, en el primer round vos ya habías probado esa mano y veías que lo podías llegar, estaba trabajando en contra, pero lo estaba haciendo bien. Sí, yo sabía que esa mano iba a ser fundamental. Iba a ser fundamental esa mano, por eso estábamos trabajando mucho tiempo en el gimnasio y por eso la saqué tantas veces en el combate, porque sabía que el golpe que estaba y que hacía daño, ¿no? En algún momento, yo sabía en algún momento lo que le puedo decir, pleno, va a hacerlo muchísimo daño, lo menos no sé qué es lo que puede estar partido. Claro, vos te enojaste porque te dijeron que fue un goleado, para la estirpe tú tuyo un boleado, porque un boleado se aparecía, ¿no? Digamos que fue un cruzado con calidad, porque le comiste el piecito y cuando vino, ¡pum! ¿Cierto? En Argentina creo que se llamaría un swing, ¿no? Un swing, sí, sí. En México le llaman un volado de izquierda, pero vamos, que intento tirar golpes por nombre, ¿no? No, de boleo. Pero vamos, que es lo que lo intento, ¿no? Después de una tarjeta fue animal y eso, que son otras cosas, pero vamos, que creo que este golpe, pues, o sea, va a ser más que cuando yo estoy tapando y va a variar mucho por parte de que está conciencia. Es uno de mis golpes favoritos porque, como digo, que está a cualquier movimiento, a cualquier gente o rival, yo tengo que parar a la izquierda. Y vamos, la saqué en el momento, la saqué en el momento justo que me había sacado. Ahora, lo traemos ya por el tema de Pablo y que entraste en la historia, pero hoy ya le estás ahí haciendo cosquillita a lo grande de Argentina todos los tiempos. Bueno, ojalá que sí, ¿no? Ojalá que el reconocimiento llegue. Creo que estamos trabajando para eso. Más más que nada, más que deseando, digamos, era algo que lo facilitábamos, ¿no? más que todo era un palpito, porque lo veíamos venir, yo estaba muy en cuanto llega una mano mía, vamos a ver la reacción de él, cuando llega una mano plena, un golpe duro mío, vamos a ver cómo reacciona. Yo sabía de él, que fue el tipo de otro que estaba preparado para atacar en el combate, lo sabía que iba a salir a atacar, también lo sabía, ¿no? Trabajando para esto en base a lo mejor de ti, digo, bueno, que es así, que lo mejor de ti, que yo voy a sacar lo mío, que voy a boxear cuando haga la falta y cuando empiece a poner la mano en su cuerpo, vamos a ver qué es lo que pasa. Y pasó lo que tiene que pasar, pasó lo que estábamos esperando y viendo, ¿no? Que nada más que él, claro, nos repito, solo va a caer así, por brutal, la verdad. Sí, creo que va a quedar como uno de los knockouts más grandes de la historia. Por lo menos ante Argentina, y yo recordaba a nivel mundial, y bueno, me acordaba lo del zurdo Baque con Cardaniel, no sé si te recordás de este knockout de visitante. En el último salto, y bueno, lo de Martillo Roldán con Fran Frecho también, que cayó de bruces el americano, y bueno, y después, claro, y Wilfredo Benítez ganándole a Maurice Croft también con un golpe contra la cuerda, no sé si la viste esa pelea. No, yo era muy chico, porque ahí yo no había nacido ni nada. No, pero... Sí, lo recuerdo, pero lo tengo en la biblioteca, mira. Claro, fue impresionante, claro, porque aparte se da un caso extraño, que hay mucha gente que hacía mucho tiempo que no te veía, y bueno, por eso que vino la pelea por Combat Fake, hizo que había mucha expectativa, y bueno, fue como un boom, ¿no? Sí, ¿no? Fue la había visto así después de mucho tiempo, imagino yo mucha gente que no me veía desde hace años y bueno, pero no, esperemos que siga repitiendo, que todo esto siga, que sea el principio de algo, el principio de lo que se ve de algo muy grande. Y bueno, nosotros creo que está todo por verse, tenés varias alternativas, más o menos sabemos, porque ya entendemos mucho a nivel internacional, lo que dice Dodi Vega, lo que dice Algo. Si fuera lo que quiere Sergio Martínez, ¿a quién apuntaría? Bueno, apuntaría primero a hacerme ahora, ¿no? Me tengo una vida de tiempo, buscado creo que tengo para ganar la gloria que necesito, la gloria que me hace falta. O sea, la gloria no más, digamos, ¿no? Después de estos combates, ¿qué algo más grande quedaría? No lo sé, porque son muchísimo tiempo. Digamos que primeramente porque tendría él, y después está ahí para el costado, está partido también, pero esa diferencia de peso es grande todavía ahí, y eso todavía no se habla con seriedad ni con solidez. Después hay otro costado grande que es Coto, y es Coto con una historia grande también detrás, y pero vamos, que están de esos tres. Después, si uno tengo que ir afinando el lápiz, pues tú apuntas a Maduro o a Parqueado, y si tengo que afinarlo más, la apunto directamente a Maldonado. Eso es lo que deseo. Creo que quien no querría, ¿no? Estar en mi lugar y tratar de decir eso, que hice mucho ahora, tener como cualquiera de esos tres o tener como Maldonado. Sergio, ¿nos aguantás 2 minutos que hacemos la publicidad de la radio? Por supuesto, como no soy físico. ¿Ok? Vamos a ver acá. ¿Me escucha, chico? Sí, ahí está. Bueno, decíamos entonces el tema de Pacquiao, me mueve más o menos en el futuro, porque cuando se habla, no, soy campeón del CNB, pero... Sí. Va a ser difícil que se pueda enfrentar con Sebastián Lentri. Bueno, tampoco esto está completamente descartado, ¿sabes? Porque esto es algo que debería, digamos, formar usted de cumplir el contrato. Y eso, ¿sabes? Pero vamos, que en un principio yo querría mirar hacia adelante, ¿sabes? No querría mirar hacia... Para mí es como ¿cómo te puedo explicar? Que si quisiera combate más grande, lo que te acabo de mostrar, ¿sabes? Claro, porque yo creo que aparte el consejo lo puede hacer tranquilamente, te declara campeón de mérito como Floyd Mayweather y pelear con el regular. Ah, también, tranquilamente podría hacer eso, sí, no. Claro, no sé de ver tiempo que fue, sí. Vos sabés que claro, mucha gente que no sabe cómo es el tema de los promotores, les explicamos que vos estás con Nivera y que bueno, que Mayweather tiene promoción propia y Pacquiao de todo rango. O sea, que muchas veces hace muy difícil también cruzar y ponerse de acuerdo en esos eventos grandes. Claro, es muy difícil esto, si hay que siempre la tiene el lápiz, y digamos que con muchas charlas, muchas conversaciones, muchas horas, muchas semanas, muchas llamadas telefónicas, de eso se trata también. Pero bueno, que ojalá ojalá eso fuera todo el problema que tengo yo, ¿no? Que tenga mi vida, ¿no? O sea, ojalá todos tengamos ese problema, ¿no? Estamos hablando de combate con gente grande y de cosas solamente positivas, ¿sabes? Hace pocos días estuve hablando con Lucas Matisse, y bueno, estaba triste por el tema de la derrota, pero me decía, lo que es Sergio Martín es increíble. Yo lo quería correr en la montaña y siempre estaba 15 metros adelante, por eso digo, habla de por qué tenés este presente, ¿no? Claro, sí, solo con Lucas, wow, grande, Lucas, una amiga, la verdad, un gran. Sí, creo que son buenas peleas, tendría que estar con el tráfico, no sé qué, ¿no? Pero vamos, que eso es un combate como que me pasa aquí con Julia, se nos pierde, pero termina ganando, ¿sabes? Entonces, tiene que ir con esa motivación con la que seguía. Y yo trato de contagiar motivación siempre cuando entreno, trato de estar siempre de buen ánimo, no, porque trato de estar un poco chuta cuando voy a entrenar, y así cada día, es que esto es positivo para los chicos que nos rodean y para bueno, hablo con un adulto, ya no es un complejo, digo para los chicos que nos rodean. Y como lo que estaba, Lucas tiene 7 años menos que yo y ya, aunque tiene un futuro tremendo por delante, creo que me puede ver a mí como en ese sentido, ¿no? Que yo puedo actuar a motivar y esto, a pesar de mi edad, como ella incluso, a pesar de mi edad y todo eso, le sirve a él y le viene bien verme trabajar con la intensidad y el ritmo que trabajo. La verdad, eso, me dejo la vida en cada entrenamiento, es todo, o sea, no hago entrenamiento, o sea, no tengo un entrenamiento liviano. Si es liviano para mí es como que no entreno bien, entonces dejo una vida y media en todo. Y creo que eso es bueno para Lucas, es bueno para los chicos que me conocen, para ver qué viene detrás. Sergio, y pensando ya, mirando, bueno, tener las dos peleas grandes que hiciste para la despedida, y en el futuro, ¿te gustaría tener una promotora o estar en el mundo del boxeo? Ay, en el mundo del boxeo. La verdad que no lo mucho. No sé si cabría seguir en el boxeo. Estoy lo más alto, digamos, del boxeo de actualidad. Y se ven muchas cosas que no me gustan nada, ¿sabes? Y esto es el sistema. Yo creo que, como a veces hablo, como si ya estaba pasando, que empecé a hablar con unas conversaciones mías sobre el tema de la sociedad, de la discriminación y de los problemas racistas y de todo eso que hay. Es una locura. En el boxeo es exactamente lo mismo. Yo creo que las cosas tienen que funcionar mal para que el sistema vaya bien, ¿sabes? Entonces, mucha gente tiene que ir mal para que otros pasen muy bien. Y eso no me gusta nada, ¿sabes? Hacen picadillo con mucha gente. Y si quiero formar parte del boxeo, quiero formar parte de este mundo, tengo que hacer picadillo con mucha gente y no estoy preparado para eso. Yo, la verdad, que no quiero eso hacer con nadie. Y si uno quiere tener una promotora, lamentablemente tiene que tener gente que va a ser campeona, tiene que preparar ese camino para que algunos sean campeones. Y cuando uno le prepara el camino, madre, yo la chavo, le estoy pegando postes, perdóname. No, pero esto, ¿sabes qué? Estamos aprendiendo. Sergio, escuchándote todos los días aprendemos algo. Oh, muchas gracias. Lo que te quería decir era que para ganarle el camino a muchos campeones, a muchos que hoy son figuras que creen, antes tuvieron que haber pisado muchas cabezas y haber machacado a muchísima gente, muchos chicos que quizás no tenían posibilidad de llegar a eso. Pero vamos, se utiliza a mucha gente de por medio, se utiliza y se machaca que se tritura a muchísima gente para y vamos, yo no estoy preparado para eso. Me gustaría tener una promotora, pero yo lamentablemente creo que los promotores son así. Las empresas son así y el boxeo son así, pero para que haya grandes empresas tiene que haber grandes atrapados también, ¿sabes? Madre mía, la conversación que pensé es disculpe. No, pero ¿sabes por qué decíamos? ¿Sabes por qué decíamos? Porque no queríamos que todo esto de Gabi y tuyo se pierda, porque hoy, o sea, están un paso adelante de todo el boxeo argentino y quisiéramos que mucha gente de Argentina fuera a trabajar con ustedes a California, donde se trabaja en serio, porque aquí hay muchos chicos, grandes prospectos. le falta quizás el trabajo, la motivación y la dedicación que tienen ustedes para el museo. Bueno, no, yo que sé, es difícil, no sé cómo explicarte. Yo creo que la motivación tiene que estar dentro de cada uno. No sé cómo explicarte. Yo tenía el cuerpo de, digamos, salir de la vista a la vista, ¿no? Y digamos, estaba en una casa muy pobre, era un poco pobre, sí. Y sin embargo tenía la misma locura, pero los mismos sueños que tengo hoy, para decir. Y creo que eso se lleva adentro, lo que tiene que motivarse, automotivarse diariamente. Es difícil, claro, pero es difícil. Pero, ¿qué es la tecnología? Tienes que estar motivado al 100%. Tienes que mirar a lejos para mirar a lejos. Después, claro, tenés que tener, como yo estuve como Rabbi, que también miraba tan lejos como yo, y hoy estamos donde estamos. Yo creo que, no creo que haga falta que vengan a aprender de nosotros, sino que tenga las mismas ganas que tengamos nosotros, que tenemos nosotros. Creo que pasa por ahí, José. O sea, pasa por algo personal, no sé cómo explicar, es difícil. No quiero que sea soberbia, no quiero que sea nada de eso, ¿sabes? Pero creo que sin sueños no se logra nada. O sea, que sin sueños no se puede ver, o sea, uno no tiene que ver más allá de su propia carita. Yo quiero llegar a la pega. Quiero llegar a conquistar la pega. Todavía no llegué ni conquisté la pega. Yo estoy en Atlantic City y estoy muy bien en Estados Unidos, perfecto, está en el bolsillo mío y por suerte por hoy estoy en lo más alto. Pero, por ejemplo, yo no conseguí la pega todavía. Yo no sé de qué pregunta yo era posible. Y estos son mis sueños, que a mí no me va a parar nadie. ¿Sabes? Y antes, no era el campeón mundial, y a mí yo decía, no me va a parar nadie hasta que tenga campeón mundial. Y antes de estar campeón mundial, yo decía, no estoy entre los primeros 10 amantes del mundo. Y hasta que yo no esté entre los primeros, yo te parece que el mundo yo quiero estar en sitio, o voy a tirar, o sea, voy a dar una vida historia por esto, una vida historia por esto. Y así, cada día aparece un sueño mío, cada día tengo algo más avanzado. Y creo que lo que hay que pensar primero es eso, en uno mismo, mirarse hacia adentro uno, y decirte qué preocuparse, qué es lo que quiere. Y vamos, que yo a los chicos que tengo que contratar, a veces yo tengo este tipo de plata que es difícil que la gente comprenda. Es difícil comprendo que los chicos tienen una edad en la que es difícil que comprendan, pero si salí de Argentina y yo en Argentina no tenía expectativas de nada. Y es difícil ver como un chico, como un chico con talento, no tiene nada, no tiene apoyo. Pero vamos, porque yo también tenía una naranja por día, un mes antes, durante un mes seguido, un mes antes de teléfono. Francisco Mora, la categoría que era superior a la mía, chico. Y el sueño mío no me lo quitaba nadie, ¿sabes? Porque yo tenía, entre ceja y ceja, tenía tal o cual objetivo y lo hacía, ¿sabes? Te digo, Los Ángeles no es nada de este mundo, Rosa no tiene nada, o sea, no tiene nada, o sea, si estoy seguro que Gabriel y yo, si trabajamos en Tuerco, en Quilmes, o en Las Vegas, vamos a conseguir lo mismo que conseguimos hoy, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tenemos unos sueños increíbles y no nos para, en ese sentido no nos frena a nadie, ¿sabes? O sea, no te frena a nadie. ¿Entendés? No puedes frenar a golpes porque te toca un rival superior. Pero creo que la gente tiene que aprender a mirarse a sí mismo, hacia adentro, y decir qué es lo que quiero conseguir y qué es lo que estoy preparado para apostar para poder ganar en lo que yo quiero conseguir, ¿entendés? Y yo en esto me preparé en esta vida. Bueno, estoy filosofando demasiado, no me quiero estar lejos, pero te digo, me preparé para que, como un día me dijeron a mi fecha, ¿no? le quieres entregar desde 10 años de tu vida al boxeo y puedes ser campeón del mundo. Y yo se los entregué, me entregué 15 hasta ahora, ¿sabes? Yo desde el primer día me lo tomé con esta misma filosofía, con esta misma seriedad. Y te digo que este donde esté, no es California la clave, no es Los Ángeles, no es Estados Unidos, que aquí está el objetivo mío, claro que está el objetivo, y llegué aquí porque, bueno, pues llegamos porque tenemos que venir, accidentes de la vida, pero los sueños están dentro de uno mismo, los chicos tienen que mirarse a sí mismos, qué es lo que quieren soñar, o sea, qué es lo que quieren conseguir, ¿me explico? Discúlpeme la charla que le estoy pegando porque... No, pero... Sí, buenas noches, bueno, Alberto, acá de Seiza, ahora quería decir, manifestar acerca del triunfo de Sergio de la semana pasada. Bueno, es una alegría enorme aquello que confiamos en él. En mi caso hace más de 4 años, 5, que vengo diciendo que... Y me equivoqué, dije que era uno de los mejores boxeadores de los últimos 20, 25 años. Realmente creo que me quedé corto. Ahora no tengo ninguna duda que es uno de los mejores boxeadores de la historia del boxeo argentino. A la par de Monzón, sin ninguna duda. Y si pienso en Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cóm No. Sé que la verdad que bueno, te un oyente que siempre te ha defendido, lo que hicimos, mandó un mensaje, así que te manda muchos saludos. Bueno, mucha otra gente que también decía, si hablamos con Sergio, que te felicitaran por el gran logro que hiciste el sábado. Una gracias, sí, a todos. La verdad que te agradezco mucho. Y nada, que te digo siempre, como digo, siempre es bonito estar tan lejos, pero que la gente se sabe que siga mi carrera, que se va a dar tanto como ustedes, ¿no? Que están siempre ahí y hacen llegar a lo que pasa es que el gran trabajo que dice, bueno, yo tengo mucha afinidad con Gaby y Gaby me decía, dice, vos, si no, vos lo dijiste antes, el tema de los sueños, de hacer las cosas bien, de que las trabas muchas veces te van haciendo más fuerte y cada vez, hasta nos contaba el tema, ayer nos contaba el tema de los guantes, que a la hora de la pelea, que también, o sea, vos dijiste los guantes mexicanos y ya William estaba medio celoso, ¿no? Que no sé, que la verdad que son tantas cosas de poder, tantas trabas, que es al final, la verdad, a mí si digo, perfecto, es también un juego de niño, ¿no? Es que no, que quiero que me presente primero, quiero que los guantes sean de color blanco, quiero que los pequeños sean más cortos, eso es un juego de niño, para mí, así, o sea, lo duro está todos los días en el gimnasio, lo duro es en la vida, ¿no? Hay una cosa dura, no es eso, ¿sabes? Entonces, eso lo menos. Y William te jugó mucho de eso, ¿no? Creo que a mí me sirvió para motivarme, me sirvió para sentirme fuerte, la mochila es otro, para los chicos, para sentirme fuerte. Entonces, bueno, así, durante 2 meses, tuve una locura a escuchar a William con sus queridos, con sus caprichos. Y te digo, como digo siempre, no, lo que no se mata es más fuerte de a mí, y lo que no se mató es más fuerte, y eso quedó demostrado a ti. Sergio, ¿te tendremos por Argentina pronto o el año que viene, a principios de año? La verdad es que no lo sé, lo tengo complicadísimo ahora, porque también yo hasta esta mañana, dije, hasta esta mañana yo ya tenía vuelo reservado yo para Argentina para el 1 o el 2 de enero. Y ahora la verdad que está complicadísimo con las nuevas noticias que hay, que no puedo, lamento de que no puedo hacer nada porque todavía está todo muy en el aire, ¿sabes? Pero no, si lo que se viene es grande, es muy grande. Y por lo menos está trabajando sobre algo grande, ¿sabes? Tengo varias posibilidades, se tiraron 3 posibilidades y cualquiera de los temas es grande y muy buena. Entonces no me pude ir a Argentina, no pude ir a España, no pude ir a ningún lado, pude estar por Estados Unidos. Perdón, chicos, disculpen. Así que así es lo que puedo tener. Bueno, Sergio, te queríamos agradecer por toda la molestia de atendernos en cualquier momento, vos, Gaby. Así que la verdad, desde acá, de nuestro humilde programa, te decimos muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, chicos, y les digo lo que no por este contrato, si quieren que llamar a cualquier horario, eso que. Tiene el teléfono de Gaby, o luego el pastor mío, que no hay inconveniente, no estamos cuando quiera. Y que nada, que está siempre chico. Gracias por lo de la. Gracias por el principio, que fue bonito escuchar como. Es bonito y emocionante escuchar como fue el combate mío. Y nada, que les mando un fuerte abrazo para todos ustedes, como siempre. Y que les agradezco mucho todo el apoyo que nos brindan. La verdad que es increíble. Gracias.